Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 26 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, rememoró en su cuenta oficial en la red social Twitter, @VillegasPolyac, sobre el fallecimiento hace 19 años del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. El titular de la cultura, Ernesto Villegas, describió a Pietri como notable escritor y político venezolano y resaltó además que antes de su partida física tuvo el honor de hacerle una entrevista al intelectual para el diario El Universal, la cual compartió en el mismo tuit mediante un link. Arturo Uslar Pietri fue abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político venezolano. En Venezuela ha sido considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 6:06. Este próximo viernes 28 de febrero se realizará en el Museo de Bellas Artes en Caracas el coloquio denominado Feminismo, Utopía para el Siglo XXI a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Daniel Hinojosa, militante del colectivo Tinta Violeta y La Araña Feminista, indicó en entrevista para Alba Ciudad que el coloquio plantea un debate ideológico en torno al cambio de imaginarios hacia una cultura libre de machismos. Para conocer más sobre el coloquio Feminismo Utopía para el Siglo XXI, pueden visitar nuestro portal web albaciudad.org o acceder a la página en tintavioleta.com.ve. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. El colorido y la alegría del carnaval de El Callao llegaron este lunes 24 de febrero al Paseo Los Ilustres en Caracas, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. De esta manera, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, destacó el brillo de esta representación de los carnavales declarados en diciembre de 2016 por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Además, el ministro Villegas resaltó que los carnavales del Callao tienen sus orígenes en la resistencia contra la explotación. ¡Viva el Callao y la verdadera riqueza que atesora su gente!, expresó el ministro Villegas en Twitter. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 6:07. La exposición Desde mi punto, creada para impulsar el talento joven y emergente en la sala Inventario 0.13 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, MACAR, se vistió de gala para recibir las obras de Juan Daniel Morocoima el pasado sábado 22 de febrero. La muestra es producto de una línea de investigación desarrollada por el artista en técnica puntillista que resalta la identidad nacional a través de rasgos étnicos y características muy propias de nuestro gentilicio para dar vida particular en algunos casos a personajes emblemáticos plasmados en pinturas universales. Desde mi punto traduce la pasión de este joven talento por el realismo y una técnica particular que a juicio de Franklin Peroso, investigador del MACAR, últimamente está rezagado. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio del escritor francés Víctor Hugo. Conmemoramos 218 años del natalicio de uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, Víctor Hugo, máximo exponente del romanticismo francés que nos legó obras imprescindibles, entre ellas Los Miserables, que retrata las desigualdades y lucha de los oprimidos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Seis con nueve minutos. Durante la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra, Suiza, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, afirmó que las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han generado pérdidas por más de 120 mil millones de dólares. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones de dólares en el año 2018. Estas acciones de terrorismo económico han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120 mil millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior. Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio inducido. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos. Son las 6 con 10 minutos. Vamos a hacer un enlace directo con Venezolana de Televisión para escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro. Saliendo pues de los carnavales, uno a veces sale de los carnavales cansado, ¿verdad? De tanto descansar. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Tuvimos unos carnavales, como yo lo dije, verdaderamente extraordinario. Impresionantemente extraordinario. Mi saludo al ministro de Agricultura y Tierra, compañero Comacate, comandante coronel Castro Soteldo, saludo al mayor general de Artillería, ministro de Alimentación, mi saludo y la bienvenida a todos los productores, ganaderos, ganaderas que están en el Salón Sol del Perú, invitados especiales de este miércoles productivo. Tuvimos una buena jornada de carnavales, no sé si tienen ahí algunas imágenes impresionantes. Un crecimiento, para que ustedes vean, del 43% de las personas movilizadas entre el año 2019 y el año 2020. El año 2019 se movilizaron 7.196.160 compatriotas y fue unos buenos carnavales. Pero este año se movilizaron 10.296.193 compatriotas y han sido unos carnavales extraordinarios, llenos de actividad, de alegría, toda la familia venezolana, el movimiento de jóvenes recreadores, atendieron a más de 4 millones de compatriotas a nivel nacional. Es una actividad económica, no es una actividad cultural, que demuestra una gran identidad nacional. Es impresionante ver las manifestaciones de la cultura, el colorido de los carnavales del Callao. Los carnavales del Callao son patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Impresionante los carnavales de Caracas, ahí vemos algunas de las carrozas. Yo soy caraqueño y recuerdo los carnavales de hace muchos años. Y parece, creo de verdad, hemos recuperado el nivel del colorido y hemos superado los carnavales que Caracas tuvo hace muchos años. en manifestación cultural, en manifestación de alegría, en participación popular, y así ha sido en todo el país. Así que yo felicito a todos los movimientos, grupos, sectores culturales, a todos los grupos que participan directamente de estos carnavales, a todas las bandas show, y le agradezco profundamente a todos los organismos policiales, organismos de seguridad del Estado, organismos preventivos, defensa civil, protección civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, policías municipales, Guardia Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por haber protegido a nuestro pueblo de punta a punta, de punta a punta. Haber protegido carreteras, autopistas, balnearios, centros de recreación, protegido a la familia venezolana. Haber estado presente, fíjense ustedes, mientras unos van a divertirse, otros van a los centros y lugares de diversión a trabajar, a cumplir su deber, a ser útiles a la ciudadanía, a ser útiles a la patria. Felicidad. Felicidad desbordante, felicidad colorido desbordante. Y así debe ser Venezuela. Así debemos nosotros entregarnos al trabajo por la felicidad de Venezuela. Bueno, felicidades, pues. Ahora viene el sábado 29 de febrero, año bisiesto. El sábado viene la octavita de carnaval, porque la gente le gusta recordar viviendo. Recordar viviendo. Bueno, hoy tenemos un miércoles muy especial, porque es un miércoles dedicado. Estaba reunido con el ministro Castro Soteldo, viendo todos los procesos de trabajo y de avance en el sector ganadero del país. Fundamental. Una cultura ganadera se construye con años de trabajo, de conocimiento, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, una actividad que merita dedicación, conocimiento, sacrificio, esfuerzo, seguimiento, buena organización empresarial, y Venezuela ha venido logrando grandes avances en su sector ganadero. Y yo quiero que cada vez nos articulemos de mejor manera, para prestar todo el apoyo institucional, legal, logístico, financiero, de seguridad, para que el sector ganadero siga echando raíces profundas en nuestra patria y siga consolidando un sector fundamental para la seguridad alimentaria del país. Yo quisiera que nuestro ministro nos hiciera una introducción de lo que es este miércoles productivo, miércoles de ceniza, miércoles bendito, sí, dedicado a la producción en el campo, a la producción ganadera. Por favor, ministro. Gracias, compañero presidente. El día de hoy vamos a dedicar esta tarde al sector pecuario, que es un sector que no habíamos mirado con full detenimiento. Nos habíamos concentrado exclusivamente en las especies menores como rubros de guerra, que así lo decretó usted. Aquí tenemos presencia de compañeros productores de ganado bovino, de ganado bufalino, de ganado porcino. Tenemos presencia de productores avícolas, que también están acá, productores caprinos y ovinos. Es decir, tenemos toda una gama de representantes de sus distintos sectores que han venido batallando en esta temporada de grandes dificultades que, como consecuencia de las arremetidas externas, han hecho contra nuestro país. Y que, sin embargo, se ha mantenido el rebaño. Un rebaño que siempre osciló, en el caso del ganado ovino, entre 16 y 17 millones de cabezas de ganado. Podemos decir que en este momento, contamos con 16.972.531 animales en ganado bovino. No tenemos el número exacto del ganado bufalino, que también es una ganadería que ha venido creciendo y que fue un reto que el comandante Chávez nos lanzó en una oportunidad, especialmente a los estados llaneros. Sin embargo, esta es una ganadería que también se ha venido incrementando de manera considerable en los estados Monagas, los estados Apure, Portuguesa, se ha venido incrementando de manera importante en el estado Cojedes, se ha venido también incrementando, y aquí vamos a tener también representantes de esa ganadería. La ganadería porcina, como usted lo sabe, el año pasado atendimos el plan porcino con más del 80%, el 90% exactamente de la producción fue nacional, y quedaron todavía toneladas de animales de pernil en nuestros inventarios, y este año tenemos previsto llegar a una meta de 24.700 toneladas de pernil solamente, es decir, un incremento de 18.000 toneladas que este año portamos a 24.000 toneladas para este año, Dios mediante. Correcto. Y en el sector avícola, compañero presidente, ha habido un incremento importante en gallinas ponedoras, que era un rubro agrícola que había caído muchísimo en los años 16 y 17 como consecuencia de la falta de alimento balanceado, y se ha venido recuperando de manera progresiva. Hay inversiones importantes que está haciendo el sector privado y nosotros también a nivel del gobierno nacional, recuperando las granjas avícolas, recuperando la granja de levante de pollos, la granja de gallinas ponedoras, y el sector privado también ha venido invirtiendo allí de manera importante. Así que yo creo que hoy vamos a ver algunas experiencias, porque esta ha sido como una especie de actividad clandestina, que no se ha mostrado, y hoy tenemos algunos pases en distintas regiones del país que pueden dar fe de lo que estamos conversando y que vamos a conversar en esta tarde. Correcto, aquí tenemos representantes del sector bovino, bufalino, caprino, ovinos, avícola y porcino. Les agradezco su presencia, que hayan aceptado esta invitación. Necesitamos articularnos cada vez más. Tenemos al presidente del Consejo Venezolano de la Carne, Convecar, Héctor Andrés Escanone Moser. Bueno, yo quisiera que él compartiera, bueno, sus inquietudes, las inquietudes del sector, las propuestas, y sobre todo tenga la seguridad de nuestro absoluto compromiso con el sector que produce la carne del país. Adelante, Héctor Escanone. Muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes a todos. Como presidente del Consejo Venezolano de la Carne, hemos estado trabajando articuladamente desde el SICA, que es el Comité de Integración del Circuito Cárnico Nacional. Eso nos llevó a abordar los temas de mayor importancia que debemos darle solución para que los aproximadamente 140.000 productores que estamos trabajando para abastecer el mercado nacional, acotando que la carne vacuna proveniente del sector pecuario nacional es una de las actividades que representa la mayor reserva y depende de menor cantidad de dólares. Entonces es un sector clave para de alguna manera desarrollar. Entre los puntos importantes que consideramos que debíamos mejorar, hay tres en los que hemos estado trabajando. El primero es el tema del financiamiento, porque estas son actividades de largo plazo en unas circunstancias difíciles, y el financiamiento siempre es clave para el desarrollo de esta actividad. El segundo punto importante es el tema de lograr controlar la aftosa. No es posible que el único país de América que no ha logrado ser libre de aftosa con o sin vacunación sea Venezuela. Entonces ya de alguna manera estamos trabajando articulados entre varios gremios del sector pecuario para lograr lo que sea necesario para ser libre de aftosa y poder exportar. Y el tercer punto, que es el más importante y en el que quiero recalcar, es el tema del abigeato. El tema del abigeato, hablando de estimaciones, cuando uno le pregunta a los distintos presidentes de gremios, se encuentra con estimados entre 700 y 1.200.000 animales al año. Entonces, cuando estamos hablando de la cantidad de productores, lo estratégico que es la carne para la nación, y que de alguna manera el abigeato nos está deteriorando a los productores, que al final los consumidores dejan de recibir la carne, tenemos que hacer algo. cuando vemos qué hacer, hay una propuesta específica que es la reforma a la ley de protección a la actividad ganadera, para que el abigeato sea controlado y que de alguna forma cuando se presente algún problema se pueda acudir a las autoridades y cumplir con el requerimiento y poder controlar esto. Con esto estoy seguro que vamos a poder ofrecer más y mejor carne a todo el mercado nacional, a todos los venezolanos. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso, ¿ves? Tomo nota de los tres elementos, ¿no? En primer lugar, el financiamiento se tiene que lograr por vía directa e indirecta, ¿no? El financiamiento seguro, ¿no? Por vía indirecta pudiéramos decir las compras del plan proteína. Garantizar las compras y el pago oportuno del plan proteína. Como ustedes saben, con la fórmula que ustedes saben, entre ustedes y nosotros. Eso no está para estar diciéndolo, es para hacerlo. El plan proteína, garantizarlo. ¿Sí? Revisen bien los datos y los recursos. Y el financiamiento directo, bueno, a través del sistema de financiamiento que tiene el Estado. ¿Sí? Una mesa de financiamiento, buscar. Financiamiento se puede hacer en bolívares, financiamiento que podamos hacer en divisa, en petro, etcétera, etcétera. En segundo lugar, precisamente uno de los anuncios que traigo, el tema de decretar a Venezuela territorio libre de actosa, como lo es. Venezuela ha tomado las medidas, tanto en el sector público como privado, para mantener todos estos años, ¿no?, la vacunación, sobre todo el ganado, ¿no?, y la certificación en el más alto nivel de nuestro territorio como libre de actosa, cuidándonos de Colombia, porque en Colombia, ustedes saben, ha habido problemas con lactosa en los últimos años. Tenemos que cuidar mucho nuestro ganado, ¿no?, y ya saben ustedes las medidas que hay que tomar, sobre todo en la frontera. Y yo quiero, precisamente, en el esfuerzo nacional e internacional, en los organismos internacionales que hay que continuar haciendo, ¿sí?, para seguir comprobando el carácter de nuestro país zona libre de fiebre aftosa, con vacunación en todo el territorio nacional, bueno, firmar este decreto para certificar y así dejar el registro de nuestro país como zona libre de aftosa. Firmado. Y agradecer a todos los sectores privados y a todo el sector público el esfuerzo. Se mantenga el esfuerzo. Se mantenga el esfuerzo. Y bueno, entre los organismos internacionales seguiremos, como siempre, llevando la documentación científica y la verdad de un país que afortunadamente tiene sano su ganado. Publíquese y cúmplase. Sobre el tema de los delitos y el abigeato, y bueno, todo eso me informaba, me mantiene bien informado el ministro Castro Soteldo. Y efectivamente, bueno, hay que elevar el plan de seguridad. Los planes preventivos, los planes de protección, vigilancia, los cuadrantes de paz. Se puede implementar un formato, ministro, informe del ministro Reverol. Mañana tenemos un acto muy importante de los cuadrantes de paz. Cuadrantes de paz en el campo. Cuadrante de paz es un concepto que nos ha dado un gran resultado a nivel nacional, en las ciudades, pero nos puede dar un gran resultado para la seguridad de los productores en el campo venezolano. Eso está, digamos, trabajado con la tecnología, con la comunicación, con la capacidad de reacción, con la vigilancia, el resguardo permanente. Creo que es uno de los elementos fundamentales. los cuadrantes de paz en el campo, coordinado con los productores, con los trabajadores, para, bueno, controlar, evitar y castigar todos estos casos. Estoy de acuerdo con elevar la reforma legal ante la Asamblea Nacional Constituyente para revisar y adaptar a las nuevas circunstancias la calificación de los delitos en el campo y las penas de castigo de todos los delitos que se cometan y darle el máximo nivel de protección y seguridad a los productores del campo. Estoy de acuerdo. Vamos a hacerlo precisamente. Y fíjense ustedes, quisiera también escuchar a Dalia Carolina Camacho, de Barinas, Santa Bárbara de Barinas, Dalia, vocera del sector bufalino. Buenas tardes. Por favor. Buenas tardes, presidente. Pues aquí estamos en representación de la ganadería bufalina, claro. Yo soy una pequeña productora, pues, del sector ospino de Estado Portuguesa. Bueno, como lo dijo el compañero, la problemática de nosotros en este momento son los insumos que se han desaparecido un poco del mercado, pues, la parte de medicina, alimentos y también la parte de la inseguridad, de las vigeatos y inseguridad también con nosotros, pues, nuestras personas. Y el otro tema que, bueno, quisiera plantear es el precio de la leche, de los lácteos y de la carne, que a veces los precios de los insumos que tenemos en el mercado no cubrimos las necesidades con nuestra producción, pues. Uh-huh. Esa es mi propuesta. Gracias. Correcto. Son tres temas clave, ¿no? Correcto, aquí está el punto de cuenta oficial del tema anterior, que es el segundo tema que nos plantea Dalia. Tiene que ver con el tema de los delitos contra la seguridad y el buen funcionamiento de la producción primaria, rubros agropecuarios y el procesamiento agroindustrial de alimentos, a los fines de adaptarlas, dichas leyes, a la realidad actual del sector, incrementar las penalizaciones que correspondan, eliminar la impunidad, propulsar el crecimiento y el desarrollo alimentario para el autoabastecimiento nacional y exportación de los excedentes. Aquí está la propuesta. Bueno, que el ministro se encargue de inmediato y acuda a la Asamblea Nacional Constituyente para que él personalmente, junto a ustedes, trabaje en estos temas. Aprobado. Aquí está oficialmente. Cúmplase. Sobre el tema de los insumos, ¿qué me dice Castro Soteldo, ¿no? Aquí, fíjense, tiene mucho que ver todo. Insumos, inversión, precios, tenemos que buscar, en medio de la situación de agresión económica, la economía ha venido autorregulándose y debemos avanzar en esa autorregulación. Estamos enfrentando, producto de todo este ataque económico, el propio proceso de transformación del modelo rentista dependiente petrolero a un modelo autosostenible, diversificado, que produzca su propia riqueza, que se autorregule, que no dependa de la renta petrolera. Todos los sectores de la economía, todos se han venido autorregulando y han venido encontrando la solución. Primero, con la sustitución de importaciones, sustituir las importaciones y articular, en este caso, el sector carne, todo el sector carne, articularlo al sector científico nacional, al sector industrial, y sustituir todos los bienes, insumos que necesitan para su actividad con producto nacional. Sí. Y también buscar, esa es la solución estructural, no depender de nada del exterior. Es la solución estructural y hacia allá debemos apuntar. Es la respuesta que yo te doy, Dalia. Hacia allá debemos apuntar. Pero mientras tanto, hay que buscar diversas soluciones. Soluciones parciales, soluciones inmediatas, soluciones mediatas, soluciones que tienen que ver precisamente con el ingreso que ustedes puedan tener a través del plan carne de divisas, por ejemplo, para comprar ustedes mismos como entes privados, comprar y tener sus insumos, sus medicinas, incrementar eso, ayudarlos con una parte importante del dinero que necesitan para ellos mismos comprar sus insumos, sus medicinas, financiados en petro, financiados en moneda, en divisa internacional, buscar soluciones parciales que vayan autorregulando el sector, que lo estabilicen y que cada uno de ustedes tenga la garantía ya en una nueva situación de los insumos, de las medicinas y de todo lo que necesitan para mantener e incrementar su actividad. ¿Qué dice Castro Sotelo? Lo que tiene ganas de hablar. Sí, presidente. Es bien complejo el tema del precio y los insumos que planteaba la compañera Dalia, pero quisiera hacer como varios tips, ¿no? El primero de ellos es que en Venezuela no se importa ganado desde hace aproximadamente 3 años, que teníamos importaciones no solo de ganado vacuno, sino de aves también. Y por múltiples razones, pues dejamos de importar ganadería de fuera del país. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, ya hay desarrollo, aquí está un representante de una empresa, Quimbiotex, o sea, Agriquimbex, por ejemplo, que ya está elaborando y está listo para exportar suplementos alimenticios y proteicos que evitan que el ganado lleve antibióticos, pues que tenga que ser vacunado de manera frecuente como tradicionalmente se hace, ¿no? Ese es un elemento que está allí, que puede ser parte de la solución. Y el otro elemento es la producción de medicina veterinaria, que es quizás uno de los rubros más importantes donde la ganadería tiene que invertir. Bueno, son pocas las empresas de producción de medicina veterinaria que tenemos en el país. Cala, que es una de las más importantes de ellas, ha crecido en los últimos años quizás un 300%, pero no se da abasto para atender el rebaño. Sin embargo, hay unas decisiones que están para su consideración en materia de importación de estos insumos, que bueno, que es parte de la propuesta que también hizo el sector ganadero, ¿no? Que ver la posibilidad de traer insumos, implementos, medicina veterinaria con algunas exoneraciones, y que nosotros consideremos en el código. ¿Dónde está la propuesta para firmarla? Aquí la tengo. Aquí está. Vamos a elevar ante el Comité de Comercio Exterior, que es la instancia que usted creó. No hay que elevar a ningún Comité de Comercio Exterior. Es una decisión del presidente. Bueno, listo. Ahí tenemos el punto de cuenta. Yo creo que la exoneración del impuesto al valor agregado, de los impuestos de importación y de la tasa de determinación del régimen aduanero de un conjunto de bienes del sector agropecuario, y la autorización para la exportación de hasta un 30% de producción primaria, productos, subproductos vinculados al sector pecuario nacional. Ya este tema yo lo había hablado, lo había conversado, ya el ministro me lo había hecho saber, me lo había propuesto. Dije, aquí no hay que subirlo al comercio exterior. Hay otros temas que sí hay que llevarlos al comercio exterior, al Comité de Comercio Exterior. Este no, esto está de cajón. Y yo estoy de acuerdo con exonerar todas estas actividades de todos los pagos de impuestos, y además con facilitar la exportación de un 30% para que se tenga la autorregulación en el recurso que ustedes necesitan. Si ustedes pueden colocar en el comercio exterior un 30% de sus productos, eso les va a dar caja para elevar la producción nacional. Eso es lo que estamos buscando aprobado de una vez. Y va a informe el al Comité de Comercio Exterior que esto fue aprobado. Mi querido ministro. Gracias, presidente. Cada vez lo quiero más. Gracias. Aprobado. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a ver a los productores en pleno terreno. La próxima actividad la hacemos en alguna de las fincas de ustedes, en alguno de los centros de trabajo. ¿Les parece? ¿Ah? O nos traemos las vacas para acá, para Miraflores. Vámonos al Centro de Beneficio Cárnico Pedro Pérez Delgado, allá en la parroquia Ciudad Bolívar, en la Y, municipio Pedraza, Estado Barinas. Allá está el gobernador, querido hermano y compañero Argenis Chávez Fría. Se encuentra acompañado de trabajadores, trabajadoras, para que nos diga cómo está funcionando este centro cárnico que fue recuperado recientemente. Adelante, compañero. Nuestro saludo, presidente, desde la unidad de producción Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Mai Santa, una unidad de producción matadero industrial que fue entregado en encomienda de gestión por su instrucción en el año 2018 y que desde entonces hemos venido trabajando muy duro para lograr optimizar el nivel de producción. Se nos entregó esta unidad de producción con una capacidad de 20%, presidente, y hoy, gracias al esfuerzo de la masa trabajadora, gracias al apoyo con recursos que usted ha dado a todas las gobernaciones para impulsar proyectos productivos, hoy tenemos este matadero industrial en un 60% de operación, algo que nos garantiza, bueno, mayor producción de carne en un estado como Barinas, que es el segundo productor de carne de bovino en el país. Estoy acompañado, presidente, por el alcalde del municipio Pedraza, Alcides Molina, por el director regional del Ministerio de Agricultura, Armando Arraiz, y por una vocera de los trabajadores y trabajadoras, Yalbet Valera, la cual tiene 5 años trabajando en este matadero y nos va entonces a relatar sus experiencias en esta unidad de producción. Saludos, presidente, desde el municipio Pedraza del estado Barinas, acompañado por nuestras autoridades. Nosotros contamos aquí con una capacidad instalada de 900 animales. Estamos trabajando en la actualidad con 400 a 450 animales beneficiándolos. Posterior al beneficio pasan a las cavas de mantenimiento y después a las cavas de frío para ser tratados en la sala de deposte. Así realizar los combos de manera planificada que serán distribuidos en el centro del país. Presidente, cuente usted con este equipo de hombres y mujeres leales para seguir en la lucha contra esta guerra económica inducida. Leales siempre, traidores nunca. Bueno, presidente, además queremos informarle que nosotros vamos a seguir ampliando el nivel de operación de este matadero. Estamos ya comprando los equipos de embutidos para sacar de este matadero mortadela, chorizo, salchicha y otros productos que van desde luego al programa con el Ministerio de Alimentación. Así es que, presidente, nosotros vamos a seguir con el compromiso de siempre, desde Barinas, la tierra del gigante Hugo Chávez, más comprometidos y más rodilla en tierra con la revolución bolivariana. Nos despedimos entonces, presidente. A usted y a todo su equipo, mucho éxito y cuente con el equipo de gobierno de Barinas para seguir enfrentando y venciendo esta guerra económica. ¡Hasta la victoria siempre! Muy bien, venceremos, venceremos trabajo. Producir es vencer, dice nuestro gobernador del estado Guárico, José Vázquez. Producir es vencer. Producir, producir lo público, lo privado, lo grande, lo mediano, lo pequeño, articular. Todos cabemos en esta historia. Esta historia nos necesita a todos y a todas. Venezuela es de todos. Venezuela nos pertenece a todos. Y nos debe mover el amor, el afecto, la identidad con los venezolanos, con nuestra tierra. No exageramos cuando cantamos y decimos, Venezuela es el mejor país del mundo, no lo estamos exagerando. Salga, salga para afuera, vaya para afuera. ¿Ah? Yo he hablado con mucha de esta gente que creyó el cuento y un día agarró un autobús y se fue a Perú. Y un día vendió una moto, vendió el carro que tenía, vendió el apartamento y se fue para Colombia. Vaya, agarre su maleta, váyase para que usted vea. Si usted quiere pasarla mal, si usted quiere que lo desprecien, si usted quiere ver y saber qué es la xenofobia, vaya a esos países. Tuvieron que regresar, todos tuvieron que regresar. Y hay algunos que se han quedado pasando las de Caín, así dicen, no las de Caín. ¿No? Porque dicen las de Caín. Pobre Caín, le cayeron encima todos. Venezuela es el mejor país del mundo, para las buenas y para las malas también es el mejor. En las peores, en las más malas, es mejor que cualquiera de esos países que tenemos por ahí cerca. Con todo el respeto a nuestros hermanos pueblos latinoamericanos y suramericanos, aquí sí se les respeta. Aquí respetamos al colombiano, a la colombiana, lo respetamos de verdad. Al peruano, a los ecuatorianos, a los chilenos, vinieron casi 1 millón de chilenos en los años 80, bienvenidos todos, en el espíritu bolivariano, del equilibrio, del respeto, del amor, de la patria grande. Venezuela es el mejor país del mundo, por donde lo vea, y no estoy exagerando, es una realidad, país de gente afectuosa, trabajadora, buena gente, sonriente, optimista, luchadora. Y nosotros tenemos que unir todo ese espíritu nacional en un todo, toda esa fuerza nacional en un todo, unirnos los venezolanos, sentirnos unidos cada vez más. Que las sanciones, ahí vi unas encuestas, varias encuestas vi, Jorge Rodríguez, experto en estudios de opinión pública, el 84% del país está en contra de las sanciones criminales e ilegales de Donald Trump contra Venezuela. El 85% está en contra de cualquier amenaza de intervención militar a Venezuela. Se pierde de vista, o sea, se ha configurado un estado de opinión nacional, una voluntad nacional en contra de las sanciones, del bloqueo, de la guerra económica, del intervencionismo de los Estados Unidos. La opinión pública nacional venezolana está totalmente en contra de Donald Trump y sus planes de amenaza contra Venezuela. Ayer estaba en la India Donald Trump, y en vez de dedicarse a trabajar por las relaciones entre la India y Estados Unidos, se dedica a Venezuela, que Venezuela, que Venezuela. Déjanos quieto, Donald Trump. Déjanos quieto, vale, trabajando. Venezuela merece su derecho al futuro, y yo le digo a los venezolanos, no solo lo merece, sino que vamos a conquistar, vamos a construir con nuestro trabajo y nuestra unión el derecho al futuro de prosperidad que tiene nuestro país Venezuela, nuestra amada patria Venezuela, el derecho a la felicidad, el derecho al progreso, el derecho al progreso económico, a la recuperación, a la superación de los problemas. Es una fórmula, una ecuación clave, decía la otra vez, ¿quién es que nos decía Castro Soteldo? La ecuación sagrada, nos dijo alguien, la artillería en un acto, la ecuación sagrada, el trabajo, el amor a la patria, la ciencia, la tecnología, y de ahí se desprenden las soluciones, el mapa de soluciones. Hagan una mesa inmediatamente, ustedes dos, los encargo a ustedes dos, Castro Soteldo, Leal Tellería, una mesa de soluciones con todo el sector cárnico, una mesa, siéntense con las decisiones que estoy firmando, las decisiones que están perfilándose y las propuestas que han surgido, una mesa de soluciones, mañana mismo, 27 de febrero, una mesa de soluciones, y todo lo que salga de ahí, ustedes saben que yo lo voy a escuchar con el corazón y lo vamos a apoyar con fuerza, lo vamos a apoyar con fuerza. Venezuela ha venido construyendo el conocimiento, la experiencia, la capacidad empresarial, la capacidad de trabajo para convertirse en una potencia cárnica en la región. Estamos en el punto allí, que ya vamos a lograr el salto que necesita el país. Para satisfacer las demandas nacionales, pensemos en el pueblo. Cuando ustedes estén produciendo leche, carne, huevo, piensen en el pueblo. Piensen que todo ese alimento va a la familia venezolana, al niño y a la niña. Es lo primero que hay que pensar. Piensen en fortalecer sus empresas para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país. Hay que pensarlo, sentirlo profundamente. Pensarlo y sentirlo profundamente. Ahora nos vamos directamente a los valles de Tucutunemo. ¿Ah? En el sector Caicara, parroquia Valles de Tucutunemo, municipio Zamora. Allá está el alcalde Rodulfo Pérez Marcano. Allá está con los productores del campo. Aquí tenemos a Víctor Zambrano, dueño de esta finca. Allá está el Reimpulso, el sector ganadero, la finca Los Tres Potricos. Adelante, Rodulfo. Saludos, presidente, desde acá del estado de Aragua, el municipio Zamora, el valle de Tucutunemo. 45 pozos de agua puestos en 2 años para la producción y para el consumo humano. Aquí estamos, en la finca Los Tres Potricos, en el valle de Tucutunemo, con el ex Grandes Ligas, Víctor Zambrano, un venezolano que cree en su país, un venezolano que cree en su tierra, sacándola de jonrón y ponchando la guerra económica, más de 300 cabezas de ganado. En esta situación difícil que está atravesando el país, tenemos venezolanos y venezolanas que creen en nuestro país, que creen que es importante invertir en nuestro país, trabajar en nuestro país junto con los venezolanos y las venezolanas que estamos acá sacando adelante a Venezuela. Aquí estamos con Víctor Zambrano en la finca Los Tres Potricos, más de 300 cabezas de ganado, Víctor, para la producción lechera. Saludos, presidente. Bueno, sí, realmente es un gran esfuerzo. Siempre me he dedicado a la parte agropecuaria. Pues desde mi primer contrato de Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, decidí invertir acá en Venezuela. Y bueno, realmente sí, me he dedicado a la producción del ganado bovino. Estoy metido también en la parte de ovejos, Santa Inés puro. Y siempre he tenido una parte en la parte agropecuaria, lo que es la parte de la siembra de maíz para la producción de alimentos. Y bueno, sí, gracias a Dios me da esta oportunidad y bueno, siempre me mantengo aquí trabajando y siempre apoyando. En esta situación de donde se necesita que los venezolanos y las venezolanas nos unamos, la empresa privada, la inversión privada junto con el gobierno bolivariano, un solo esfuerzo para sacar adelante a nuestro país, Víctor. En los últimos años hemos tenido la posibilidad de sacar adelante esta empresa, este emprendimiento que tienes tú. ¿Qué le dices tú a los venezolanos y a las venezolanas frente a todas las dificultades que tenemos? La unión, la importante unión entre la empresa privada, entre el emprendedor, aquel que tiene la posibilidad de invertir en nuestro país, y la alianza con nuestro gobierno, con nuestro pueblo, para sacar adelante nuestro país. Sí, realmente es así, pues la parte privada siempre yo pienso que es una parte muy importante, porque siempre tenemos esa inversión sobre la parte que realmente podemos producir y acercarnos al Estado, dar un apoyo al Estado para que realmente se vean todas las cosas que se están produciendo en este país, porque queremos vencer muchos obstáculos que realmente tenemos que demostrar al mundo que sí hay personas en Venezuela que creemos en el país y queremos sacarlo adelante. Bueno, aquí estamos, presidente, pueblo de Venezuela, en el estado Aragua, en el municipio Zamora, en el valle de Tucutunemo, la empresa privada, el emprendimiento privado, junto con el gobierno, sacándola de jonrón y ponchando la guerra económica para sacar adelante nuestro pueblo y para sacar adelante nuestro país. Saludos, Venezuela, saludos, presidente. Bueno, un saludo, pues, ahí está este Grandes Ligas. Víctor Zambrano, con una visión, fíjense, desde las Grandes Ligas, él dijo, ganándose ese dineral, ¿qué hago? Invertir en Venezuela, ir a producir en Venezuela, todo el apoyo a los Grandes Ligas que quieran venir a producir en la tierra venezolana y a sentirse en su tierra, pues. La tierra que los vio nacer, la tierra que los forjó como peloteros, y a la tierra en donde deben regresar después, mira, de cumplir su periodo de pelotero. Un pelotero dura como hasta, en general, los deportistas, ¿verdad? 35, 36 años. Los futbolistas también. Messi ya tiene 33 años, está pensando 2, 3 años más. Cristiano Ronaldo también. Hoy en Manchester City le ganó al Real Madrid 2-1. Y Barcelona empató ayer, se salvó pues con el Napoli. En las grandes ligas también es así, a veces a los 32 años un buen pelotero ya llega a su rendimiento máximo. ¿Y qué va a hacer ese hombre con tanto real cuando cumpla 40, 50, 60, 70, 80 y la perspectiva de vida del venezolano ya está en 80 y la perspectiva de esa generación va a llegar a 90? Nosotros todos vamos a llegar a 100 años o más. Porque así es la vida. Hace 50 años atrás perspectiva de vida era de 50 años, va aumentando. Entonces esos peloteros con esa faja de real aman su país, aman su familia, la tienen aquí. Vengan a invertir en Venezuela, muchachos, grandes ligas. Vengan a invertir a Venezuela. Todo el que tenga algún dinero, inviértalo en Venezuela, que es el momento de la inversión. Es el momento de invertir en Venezuela. Y ya que ustedes tienen su inversión, es el momento de consolidarla, estabilizarla, fortalecerla y con nuestro apoyo, acrecentarla, expandirla y que crezca, que crezca, que crezca, que crezca la inversión, que crezca la riqueza. Bueno, vámonos directo al Táchira, allá en Los Pozones, parroquia La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado. Samuel Darío Maldonado era primo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era José María Acevedo Maldonado, fue coronel del ejército de Cipriano Castro. Murió en el Caribe comprando unas armas para defender la patria. Eso viene de genética. Vámonos directo a La Tendida. Allá está Freddy Bernal. Freddy Bernal todos los días defendiendo el Táchira, trabajando por el Táchira, dando su vida por el Táchira. Allá se encuentra en inspección a una unidad de producción La Gloria. Vamos a ver qué encontró Freddy Bernal en la inspección de esta unidad ganadera. Adelante, compañero Freddy. Saludos, compatriota presidente. Aquí nos encontramos en el municipio Samuel Darío Maldonado, en La Tendida, zona productiva del estado Táchira. Me encuentro aquí con la alcaldesa Belque Contreras, con el técnico agrícola de la finca, con este joven productor agropecuario y con nuestro viceministro José Aguilera. Estamos aquí en una finca de 750 hectáreas, 1.200 animales, búfalos, entre ellos 400 búfalas de ordeño. Eso significa, presidente, que estamos produciendo unas 2.300 litros de leche. Ahora, hay una característica muy particular. El búfalo es un animal muy resistente a las enfermedades. Es como algo así a todo terreno. Por eso está proliferando en toda esta zona. Y un elemento, con solo 5 litros de leche de búfala se produce un kilo de queso, mientras que con leche de vaca necesitaría unos 8 litros. Bueno, para conocer más esto, le paso aquí a nuestra alcaldesa Belque Contreras. Presidente, desde el portón del estado Táchira, nuestro saludo, felicitándolo en nombre de todos los samueldarienses por esa lucha enorme y ese esfuerzo a pesar de la guerra económica internacional para llevarle los alimentos a todo el pueblo venezolano. En nuestro municipio no solo se produce leche de búfalo, en nuestro municipio hay una alta producción con queso, producimos más de 35 mil litros de leche de vaca diario. Igualmente tenemos más de 6.500 hectáreas de cítricos sembrados. Somos el productor número uno de cítricos en el estado, igualmente que el cacao, la guanábana y el aguacate. Entonces, desde aquí, presidente, un abrazo y seguimos luchando en bienestar de nuestro pueblo. Bueno, presidente, aquí está la gente que no se va del país, que no está conspirando, que no está buscando el derrocamiento del gobierno, sino que cree en Venezuela y sigue produciendo. ¿Qué nos dice? Saludos, presidente. Era primeramente dar las gracias a Dios y a usted por ser posible el trabajo y a las autoridades competentes de aquí y los ministerios en apoyo para el trabajo aquí de los empleados. Aquí tenemos 50 empleados que trabajan día a día y a pesar de las dificultades estamos siguiendo para adelante, de verdad agradecido y para adelante, presidente. Le paso aquí al señor José Aguilera. Saludos, camarada, compañero, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Esta es una muestra fehaciente de la Venezuela real, de la Venezuela productiva, la que no se cansa, la que se levanta todos los días, que trabaja las 24 horas del día para lograr el mayor beneficio, satisfacción y bienestar para todos los venezolanos. Adelante, presidente. Bueno, presidente, como usted ha visto, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra criminal, a pesar de Donald Trump y los traidores que apuestan a la tristeza, aquí estamos trabajando. En Táchira no nos rendimos, en Venezuela no nos rendimos. Y aquí está, presidente, original, un quesito y un vaso de leche de búfala. Por usted, por los productores, por Venezuela y por el socialismo, brindamos desde el Táchira. Mire, aquí tenemos el bufito. Esto es una exquisitez. Déjeme decirle que es una provocación muy grande tener este dulce de leche de búfalo aquí al lado, en sus diferentes presentaciones, mire. Esto es una exquisitez, de verdad. También este dulce de leche, miren. De leche de cabra. Lo venden así porque la gente come mucho chimó. Entonces, en vez del chimó, se meten su chimí. Chimí, lo llamaron así, ¿verdad? ¿Ah? El chiné. Chimé. Está el chimé. Aquí está, miren. Chimé. Jimé. ¿Ah? Machimé. Tantas cosas que se van inventando por los caminos, ¿verdad? Y este dulce cortado de leche, mamá hacía un dulce de esto exquisito. ¿Té de cabra? Cabra con piña. Puro comida sana, pues. Bueno, los felicito, hay que seguir así trabajando. El miércoles productivo, aquí traía el guacho, mire. El super bigote al lado de la vaca, mira, con la recomendación. Yo quiero recibir de ustedes mañana misma de la mesa de soluciones, la mesa de diálogo, recibir las propuestas de lo que hoy he firmado, de lo que hoy he decidido, y buscar los vericuetos de lo que hay que resolver. Cada sector debe tener claro su mapa de avance, su mapa de soluciones. Todos los sectores deben tener su mapa de soluciones. Dentro del esquema de una economía diversificada, autorregulada, nueva, no dependiente de la renta petrolera. Por eso es que Venezuela ha podido seguir avanzando. Si no hubiéramos tomado las previsiones para permitir los nuevos mecanismos de autorregulación y autofuncionamiento de la economía, seguro que todo este plan perverso y macabro hubiera hecho un daño trágico sobre Venezuela. Trágico. Pero Venezuela ya va tomando otro camino. ¿Y cómo pueden detener? Las sanciones no pueden detener a esa vaca y el ordeño. ¿Cómo van a detener el ordeño de la vaca? ¿Cómo van a detener a la vaca pariendo otro muchachito? No pueden detenernos. La sanción no puede detener el amor, la creatividad, el trabajo y la fuerza de voluntad que tiene Venezuela para seguir avanzando. No hay sanciones en el mundo que puedan detenernos. No hay sanciones que puedan detener el trabajo, el empeño, el amor, el emprendimiento. No hay sanciones. Tengan la seguridad. No hay. Y los problemas políticos se resuelven con política. Los asuntos políticos de Venezuela solo le incumben a los venezolanos, a las venezolanas. Nadie se tiene que meter en los asuntos internos de Venezuela. Nadie. y los asuntos nuestros los resolvemos con votos, con democracia, con participación. Yo saludo que la Asamblea Nacional, el comité preliminar para la designación del Consejo Nacional Electoral, se ha instalado la semana pasada. El día de hoy, miércoles de ceniza, miércoles 26 de febrero, ha deliberado, ha escogido a los 10 miembros de la sociedad civil por consenso, debe saber Venezuela, por consenso. Se sentaron los 7 miembros de la oposición, los 5 miembros del chavismo, del comité preliminar, y por consenso, unanimidad, votaron los 10 nombres de la sociedad civil para el comité de postulaciones del CNE. Buenas señales de diálogo político, de resultado de diálogo político, porque este año tenemos elecciones y se está buscando nombrar un Consejo Nacional Electoral por consenso, y yo he dicho, estoy de acuerdo que lo nombre esa Asamblea Nacional con la cual hemos tenido y tenemos grandes diferencias, y entre ellos tienen grandes diferencias y divisiones también la Asamblea Nacional, pero estoy de acuerdo, si se logra un consenso político promovido por la Mesa de Diálogo Nacional, estoy de acuerdo, porque son señales de paz, de entendimiento entre venezolanos y venezolanas. Y luego que se nombre el nuevo Consejo Nacional Electoral, se convoque a la elección de la Asamblea Nacional, y allí en esa elección todos vayamos a votar y resolvamos los asuntos políticos que tengamos que resolver con el voto popular, la libertad, la democracia y la participación. De resto, lo demás es trabajo, trabajo, trabajar todos los días, unir esfuerzo. Más allá de las diferencias personales, ideológicas o políticas, hay un país que es más grande que todos nosotros. Hay un país que es más importante que cualquiera de nosotros. Y ese país se llama Venezuela. Y a ese país debemos dedicarle nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra mayor voluntad, nuestra mejor voluntad. Bueno, fíjense ustedes cómo las cosas van saliendo bonitas. Vámonos a la colonia Tovar. El estado Aragua, mira, va en punta. 3 pases al estado Aragua. Se va a poner celoso allá Carrizales, en Apure. ¿Ah? Y en Portuguesa, y calle, allá en Portuguesa. Vámonos directo a la parroquia Colonia Tovar. Allá está el sector ganadero en el complejo industrial Loma Brisa. Allá está Marcos Torres, un gobernador siempre agitado, siempre motivado. Directamente vamos a participar de la inspección que están haciendo al complejo industrial Loma Brisa. Adelante, Marcos. ¡Que viva la patria! Saludos, mi comandante, desde el complejo agroindustrial Loma Brisa. Un extraordinario complejo que se encuentra entre el municipio Rivas y el municipio Tovar. La Aragua potencia en ovino y caprino pequeño rumiante. Bueno, todo el proceso totalmente articulado. Las 3 fases, todo lo que es la producción, la manufactura, el procesamiento y la comercialización. Y una noticia extraordinaria. Es el complejo de genética de ovino y caprino más grande de Latinoamérica, en la Aragua potencia. Es el centro de procesamiento de genética más grande de Venezuela, más grande de Latinoamérica. Aquí me acompaña el amigo Raúl, nuestra alcaldesa Sumiré Ferrara, del municipio Rivas, y nuestro protector del municipio Tovar, mi general tanquista Víctor Flores Urbina. Pero ¿quién más que Raúl, que está aquí, que nos puede explicar, bueno, las diferentes categorías o los diferentes ovinos y caprinos que tenemos acá en este extraordinario, fenomenal complejo agroindustrial Loma Brisa? Gracias, gobernador. Presidente, saludo desde aquí, desde La Victoria, estado Aragua, en el complejo agroindustrial Loma Brisa. el complejo agroindustrial más grande de Latinoamérica, que contamos en este momento con más de 1.500 animales para la producción ovina y caprina. Nuestro centro se nutre de la genética, de alta genética, animales traídos de España, semen, embriones, hechos por trabajadores venezolanos. Aquí tenemos la raza murciano-granadina, la raza malagueña, altas productoras de leche, buscando desarrollar lo que es el aparato productivo caprino en la región central y en el resto del país. Igualmente, nuestro complejo cuenta con una planta procesadora de lácteos de más de 20.000 litros día para procesar toda la leche que se produce de los ovinos y caprinos en nuestro complejo e igualmente todo en la zona aledaña del estado Aragua y la zona central. Nosotros queremos formar a nuestros pequeños productores para ayudar a aumentar la capacidad de producción láctea de nuestro país y contribuir, presidente, con la producción de nuestra patria. De igual forma, también te quiero informarle, mi comandante, presidente, que en toda esta vía, desde la Victoria hasta el municipio Tovar, hasta la colonia Tovar, actualmente está presente la misión Venezuela Bella. Estamos haciendo un plan de bacheo de 800 toneladas de asfalto y estamos instalando en toda esta ruta para darle mayor seguridad a todos los usuarios de esta importante vía de la local 4. Estamos instalando 10 rampas de frenado y un muro de contención de aproximadamente 80 metros. Un trabajo gracias a los recursos que usted nos ha aprobado. Nosotros nos despedimos desde este extraordinario complejo agroindustrial Loma Brisa, la Aragua potencia en ovino y caprino, pequeños rumiantes. ¡Que viva la patria! Pequeños rumiantes. Trabajar todos los aspectos cárnicos. Todo. Plan productivo. El plan de abastecimiento nacional. El plan de exportaciones. La solución de los temas de financiamiento, insumo, medicina, todo eso ponerlo en la mesa y resolverlo. Y ver la perspectiva del crecimiento, visualizar la perspectiva del crecimiento, porque ya tenemos el sustrato suficiente en conocimiento, en experiencia, la cultura productiva para plantearnos metas de expansión. Y autoabastecer al país del alimento que necesita, ir articulando cada vez más las cadenas distributivas, comercializadoras, resolver el tema de los precios. No debe ser un problema, es un problema que debe estar resuelto en el nuevo esquema de autorregulación, que vayamos nosotros sacando al país de la guerra en que lo metieron. La guerra económica que lo metieron, yo lo veo como una oportunidad para construir un sistema mucho más potente que el que jamás tuvo Venezuela en el aspecto económico productivo y en todos los aspectos que tienen que ver con la economía. ¿No? Cuestión de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia, de estrategia, de decisiones correctas. ¿No? Y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera diferente. Empiecen a funcionar de otra manera. Sí se puede Venezuela. Bueno, vámonos directo al estado Lara, al último pase de esta jornada de trabajo en la agropecuaria La Romana. Allá está la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, la vi muy activa. Sábado, domingo, lunes y martes de carnaval, incansable, recorriendo un pueblo y el otro y la comparsa y los centros de recreación de la gente. Y así como estamos muy activos para la recreación, para el descanso, para el bienestar de la gente, estamos muy activos ya tempranero, miércoles de ceniza, para el trabajo productivo. Adelante, compañera gobernadora, almirante en jefa. Gracias, mi comandante en jefe, por este pase. Nos encontramos en la agropecuaria La Romana, Hacienda San Francisco, Parroquia Bolívar del municipio Morán. Estamos hoy en miércoles productivo y aquí le estamos mostrando al país y a todo el mundo que nos vea cómo estamos produciendo en el estado Lara. Y esta agropecuaria se caracteriza, tiene 48 trabajadores técnicos, donde se respira una mística de trabajo y como es todo impecable aquí en la producción de leche en el estado Lara. Me acompaña Luis Soteldo del INTI, la alcaldesa del municipio Morán, Gisela Rodríguez, y nuestro ingeniero jefe de la finca, Diego Lozada. Así que, mi comandante, aquí estamos, pues comenzamos después de estas festividades del carnaval, donde tenemos, pues aquí en el estado Lara, que nuestro pueblo feliz que disfrutó los carnavales. Luis. Pues, saludos, presidente. Aquí estamos en la agropecuaria San Francisco, un ejemplo de la producción láctea en Venezuela, en donde ellos hacen un manejo especial del riego, tienen sus pastos, tienen su producción de alimentos y lo más importante, aportan una cantidad de leche extraordinaria al estado Lara al día. Esta agropecuaria es un ejemplo, bueno, de la tenacidad de nuestros productores, que a pesar de todo el bloqueo imperial que han intentado someterle a la patria, ellos día a día dan la cara por la familia venezolana, dándole alimentación a nuestro pueblo. Así es, Luis. El ingeniero Diego Lozada nos puede explicar, pues, a grandes rasgos de cómo es la producción de leche en esta hacienda que después va a pasteurizarse para el consumo de nuestro pueblo y de nuestros niños. Un saludo, presidente, a usted y todos los televidentes. Es un placer tener a la gobernadora, a Luis, a la alcaldesa, aquí en nuestra finca. De verdad que eso nos da un gran orgullo, porque así ellos palpan cómo es una producción en una finca de leche intensiva. Nosotros en estos momentos estamos produciendo 5.000 litros de leche diario. Por supuesto, esto se lleva a cabo con un grupo de personas, tenemos 48 personas que en este momento trabajamos mancomunadamente, trabajamos con toda la rigurosidad que nos exige nuestra planta Colaca Convelac, que nos recibe la leche diaria. Nosotros utilizamos equipos de leche automatizados, bancos de hielo, tanques de enfriamiento y despachamos nuestra leche diaria. Aquí, de verdad, nosotros estamos haciendo todo nuestro empeño por producir y alimentar más un país que tanto se necesita. Gracias, ingeniero Diego. Y aquí, bueno, desde esta hacienda de 548 hectáreas, desde donde la raza es Carora Holstein y leche de alta calidad, producción de 5.000 litros que van, pues, para el pueblo, leche para pasteurizar, donde aquí en el estado Lara se reconoce que ya tenemos unos 270.000 litros día, y aquí en esta agropecuaria 5.000 litros diarios. Así, mi comandante, en este miércoles productivo estamos felices. Desde Morán seguimos produciendo y damos ese granito de arena para la producción. Vamos hacia esa independencia económica y la soberanía alimentaria. Seguimos produciendo y venciendo, mi comandante en jefe. Producir es vencer. Producir, producir, resolver, solucionar, incrementar, mejorar, estabilizar, autorregular. Una nueva economía que se autorregule de acuerdo a sus realidades, a sus potencialidades y a las capacidades que se generen con el esfuerzo, la ciencia, la experiencia. Y yo les digo a ustedes, fíjense, tengo aquí un decreto muy importante, que tiene que ver con la raza criolla, la raza nuestra, la raza criolla que se ha adaptado, se ha mantenido y que ha dado muestras milagrosas de funcionamiento. Aquí hay un decreto considerando que las razas bovinas y caballares autóctonos, como lo son las razas bovina criollo limonero, mosaico perijanero, así como en la raza caballar caballo criollo, representan un germoplasma genético puro y autóctono de Venezuela, que por sus condiciones genotípicas están plenamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas nacionales y a la vez son útiles para ser cruzadas con otras razas de gran rendimiento y producir nuevas razas que otorguen aportes excepcionales para la seguridad alimentaria venezolana o fuerza de trabajo en condiciones óptimas del campo venezolano. Considerando que el valor de nuestro caballo criollo contribuyó a la gesta de independencia nacional liderada por nuestros próceres y aunado a ello el libertador Simón Bolívar, en varias sus arengas a las tropas alabó la acción de la caballería y el desempeño decisivo de esta en muchas de las batallas libradas en pro de nuestra liberación del dominio español de entonces, tropa que además fue alimentada por las razas bovinas autóctonas. Decreto, artículo primero, se declara a los grupos raciales autóctonos, conocidos como las denominaciones de criollo limonero y mosaico perijanero, como raza criollo limonero y raza mosaico perijanero, respectivamente. Asimismo, se declara al grupo racial autóctono, conocido con la denominación caballo criollo, como raza caballo criollo, y lo declaro como patrimonio genético de la República Bolivariana de Venezuela. En todos los casos, a los individuos de ambas especies se le considerará patrimonio genético de la República Bolivariana de Venezuela a partir de ahora. Así lo firmo, así se establece, y le pido a los criadores darle fuerza de crianza a estas razas genéticas venezolanas, nuestras venezolanas. Nuestras. Yo me estimulé mucho en este tema porque vi un programa hace como 2 semanas. Estaba pasando los canales, viendo todos los canales. Yo veo todos los canales de televisión. Estaba viendo, ¡pac!, Globovisión. Y estaban pasando un programa del caballo criollo, la historia del caballo criollo, de un centro de estudio del caballo criollo. Centro de estudio del caballo criollo, aquí está. Me dicen que ese programa lo hicieron hace varios años. ¿Cómo se llama el profesor? Hace 3 años hicieron ese trabajo. El profesor Luis Canelón. Y me llamó la atención todos los datos aportados desde el punto de vista genético, desde el punto de vista animal, de nuestro caballo criollo. Y fue el profesor Luis Canelón quien dijo, bueno, lo que falta es un decreto presidencial para decretarlo como patrimonio genético nacional. Llamé al ministro, le dije, a este estudio, investiga esto, y aquí está. El caballo criollo venezolano es patrimonio genético nacional de nuestra república. Y así debemos ir valorando todos los elementos de nuestra realidad, valorando a Venezuela cada vez más, amando a Venezuela cada vez más. Todo el amor que le debemos a Venezuela se nos regresa, convertido en bendiciones, convertido en amor puro. Amor con amor se paga y amor con amor se vive. Así que yo les agradezco a ustedes. Sé que todo lo hacen por amor a la tierra, al país. Continúen con su esfuerzo y cuenten con todo el apoyo del sector ganadero, del sector cárnico, para seguir avanzando. Que Dios los bendiga, pues. Felicidades. Miércoles de ceniza, miércoles productivo, misión cumplida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Así culmina esta jornada de miércoles productivo con empresarios nacionales, con el fin de establecer alianzas estratégicas que impulsen el sector ganadero del país. Anunció el presidente de la República que exonera del IVA, impuestos de importaciones y tasa de determinación de régimen aduanero de un conjunto de bienes del sector agropecuario y autoriza el 30% de exportaciones de productos vinculados al sector. También instruyó a miembros del gabinete ejecutivo a instalar una mesa de soluciones con el sector cárnico. Así despedimos este contacto en directo. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, las 7:23. Somos Diablos Danzantes, Parranda de San Pedro y Carnaval del Callao. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 7 y 29 minutos. Conocí una negra que me tiene de zorrita. Yo conocí una negra que me tiene de zorrita. Me ha dejado sin aliento y con los cables cambiados. Esa negra is very rude y me tiene crazy now. Si no me quieres esa negra, yo me quedo desbaratado. Si no me quieres esa negra, yo me quedo desbaratado. Si yo paro ese cariño, yo recojo mis peroles, sana y como de callao. Yo conocí una negra que me tiene de solita. Yo conocí una negra que me tiene de solita. Me ha dejado sin aliento. Esa negra is very good y me tiene crazy now. Si no me quieres esa negra, yo me quedo desbaratado. Si no me quieres esa negra, yo me quedo desbaratado. Si yo paro ese calizo, I feel very despechado. Yo recojo mis peroles, sana y con tu de callao. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 7 y 34 minutos. 8 días que no la veo. Aquí en mi pecho hay una profunda herida. Una herida que desangra, ay, que desangra desde el día de su partida. 8 días que no la veo. Aquí en mi pecho hay una profunda herida. Una herida que desangra, ay, que desangra desde el día de su partida. 8 días desesperado, calle abajo y calle arriba. Le he preguntado por ella, a todita la familia. La he buscado por el centro, en plazas y avenidas. Llamé para San Cristóbal, a Maracaibo y Barinas, a Margarita y Guayana, Puerto Ayacucho y Las Minas. Me va a matar el guayabo si no logro conseguirla. Sufrimiento, no me agrada ni siquiera la comida. Por quererla demasiado, esa mujer ha destrozado mi vida. Un eterno sufrimiento, no me agrada ni siquiera la comida. Por quererla demasiado, esa mujer ha destrozado mi vida. ¿Qué hago, viejo guayabo? No me queda otra salida. Continuar bebiendo tragos. Voy en cantina y cantinas a ver si el dolor que tengo se alivia con la bebida. Nunca había querido tanto. Qué tremenda lavativa en el juego del amor. Hoy la suerte me castiga, pero esa ingrata mujer ha destrozado mi vida. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 7 y 37 minutos. Todas las canciones de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlas en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Recetas de la temporada. Ensalada de frutas tropicales. Ingredientes: patilla, piña, lechosa, naranja, cambur, melón, zumo de 3 limones, azúcar. Preparación: reunimos todos nuestros ingredientes para la ensalada de frutas tropicales y los picamos en cuadritos pequeños y llevamos todas las frutas a un bol. Mezclamos con cuidado de no dañar las frutas y aderezamos con el zumo de limón y azúcar. Refrigeramos una hora antes de servir. Buen provecho a la deliciosa ensalada de frutas tropicales. Recetas de la temporada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. A continuación le ofrecemos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con respecto a los Carnavales Felices 2020. Nos encontramos acá en el Paseo La Nacionalidad. Aún nos encontramos celebrando las fiestas de Carnaval 2020. Traemos muy buenas noticias para el pueblo venezolano.

Aquí tienen, oh dioses, mi ofrenda. Los dioses decidieron también burlar a su vez del embustero y le enviaron un sueño que le instaba a dirigirse a la orilla del mar, donde inmediatamente encontraría 1000 monedas de plata. No pudiendo contener su alegría, el hombre corrió a la playa, pero allí cayó en manos de unos piratas que luego lo vendieron. Y fue así como encontró las 1000 monedas de plata. Moraleja, quien trata de engañar, termina engañado. Una producción de la Unidad Educativa Nacional Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, estado Aragua. Y Radio Talento, tu voz escolar. La cultura es un hecho cotidiano. Lleno de noticias, de tonos y formas. Revolución de la conciencia. Somos Alba Ciudad. Revolución cultural. Las 7 y 45 minutos. Andar juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros. Tememos lo distinto, condenamos

Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. Las 7 y 55 minutos. Yo tengo una burriquita que me ayuda a trabajar, ay, oh. Me carga café y cacao de San Felipe a barriar, ay, sí. Yo tengo una burriquita que me ayuda a trabajar, ay, oh. Me carga café y cacao de San Felipe a barriar, ay, sí. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para los domingos por la mañana. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para los domingos por la mañana. Aprende el estribillo y la paras en la esquina. No me la burre puesta, mire que está muy pollina. Aprende el estribillo y la paras. Mire que está muy pollina. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para domingo por la mañana. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para domingo por la mañana. Esa burriquita mía no es como la que por ahí hay, sí, porque la engordó con nepe, con malo, oye, voy, may, ay, Dios. Esa burriquita mía no es como la que por ahí hay, sí, porque la engordó con nepe, con malo, hoy es buen maya, ay, Dios. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para domingo por la mañana. Y si la burra me tumba, la culpa la tiene Juana, porque me manda el pan para domingo por la mañana. La burriquita que tengo no me sale de una gripe, ay, oh. Le doy guarapo, pues, ya entende, paso, tai, chiqui, chiqui, ay, sí. La burriquita que tengo no me sale de una gripe, ay, oh. En punto. Somos las voces del pueblo. Somos las voces de nuestras luchas. Escuchas la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Inicio de horario supervisado.